El contacto ahora es con el contador Gabriel Esmale para que nos presente su columna económica. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen lunes. Buen lunes, Brian, ¿cómo estamos? Bien, bien, arrancando la semana con todo, ¿eh? Con fresquito también. Con fresco, sí, así es. Bastante fresco está, te digo que para que empiecen a calcular ya la sensación térmica los muchachos del servicio meteorológico es porque ha vuelto el frío. Exactamente, bueno. Pero la cosa es que nosotros dejamos el día viernes, donde, o mejor dicho, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la semana pasada. El miércoles habíamos dado el tema de un aumento en camioneros, y el viernes hablábamos del aumento en camioneros y cómo era, podía llegar a ser un poco testigo. Uh-huh. Y el mismo viernes decíamos, ojo que hoy a la tarde hay una reunión en la Casa Rosada donde también va a ir Moyano como líder o cabeza de la CGT, donde seguramente van a hablar del mínimo de ganancias, ¿no? Claro. Fueron los dos temas que fueron, vamos a llamarlo así, como materia económica, los que marcaron la agenda la semana pasada. Y en uno, la verdad, el tema del aumento, recordemos, un 24% escalonado fue el aumento de, y vuelvo a repetir, 24% escalonado. Sí. ¿Estamos? Sí, sí. Que iba a marcar, para camioneros, iba a marcar un poco la cancha para el resto de los gremios. Hubo otros gremios, como WOM, como ESMATA, ¿sí?, como comercio, que saliera a decir que ese había sido un arreglo de camionero solo, puro, pero que no marcaba el termómetro para los demás. Bueno, ¿qué se supo durante el fin de semana? Un gremio que a nosotros, acá en Olavarría, no tenemos, pero que es un gremio que tiene muchísimo peso, que es el gremio de los petroleros, ¿sí? Vamos a ser sinceros, en el sector sur de la República Argentina es un gremio de mucho peso. Cerró el día viernes un aumento del 23%, ajá, ¿ok? Sí. O sea, prácticamente igual que camioneros, pero con una gran diferencia, y acá está la clave. Lo cerró que ese aumento se va a dar en una sola cuota a partir de abril. Claro. ¿Estamos? Sí, o sea, no escalonado hasta marzo del 2011 como lo logró camioneros, sino en una sola cuota. Uh-huh. Y esto tiene que ver, ¿por qué remarco esto? Porque ahora vamos a explicar esta modificación que hubo en el impuesto a las ganancias y vamos a ver cómo el tema de los aumentos, y si son en cuotas o si son en una sola, en un solo pago, tiene muchísimo que ver. El viernes, a la tarde, o cerca de mediodía, mejor dicho, lo que pasó es que la presidenta se reúne con la cúpula de la CGT, ¿sí?, encabezada por Hugo Moyano, y decidió elevar el piso salarial a partir de los cuales los trabajadores comienzan a soportar el impuesto a las ganancias. Bien, tema al margen. En esa reunión estaba también muchos de los titulares, léase, y ESMATA también, aquellos que unas horas anteriores le habían dicho que era el aumento de Moyano era solamente para Moyano, estaban en esta foto también, ¿ok? No es un tema menor. Sí. Que hayan estado en la misma foto con Moyano y con la presidenta. Lo dejo lecturas al margen. En efecto, lo que podemos decir, que el Ejecutivo decidió aumentar en un 20% el mínimo no imponible. Es decir, decidió aumentar en un 20% aquellos montos que son, que me permiten a mí, que son deducibles para aquellas personas que trabajan básicamente en relación de dependencia. Así, un empleado soltero va a empezar a tributar ganancias a partir de un salario de 5.782 pesos de bolsillo mensuales. Ajá. ¿Ok? Sí. Y el casado con dos hijos va a empezar a pagar ganancias prácticamente a partir de los 8.000 pesos mensuales. ¿Ok? Sí. No tiene sentido por ahí hablar de los nuevos montos más que eso. ¿Cuál es el tema? Obviamente nosotros vieron, decíamos que este anuncio, que obviamente era un anuncio de buen impacto en la calle, era un anuncio que querían hacer todos. Por eso es que la oposición estaba buscando quórum para hacerlo vía ley, por eso es que se apuró la presidenta a hacerlo el día viernes y lo sacó vía decreto, y por eso es que en algunos casos la oposición ahora le está diciendo que no lo puede hacer vía decreto porque no tiene las facultades para hacerlo. ¿Okay? Sí, ahora sí. Hay un entramado legal ahí atrás. La realidad es que la suba de este mínimo no imponible de ganancias al Estado le va a costar 3.242 millones de pesos. ¿Ok? Lo que no se sabe es que esa plata que voy a tener o va a tener el empleado de más en el bolsillo porque no le van a retener el impuesto, lo va a buscar al consumo, va a gastar. Ese gasto que va a hacer el empleado va a impactar en los números del IVA, por ejemplo, ¿ok? En los números del impuesto interno, sí, que van a subir la recaudación. Con lo cual, ese costo que va a tener el Estado por la suba del mínimo seguramente se va a achicar. Uh-huh. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, eso sí. Por un lado, el impacto económico. Claro. Ahora, en lo económico también decimos que hay un tema jurídico, que lo que está en discusión, ¿sí? Que es que estos aumentos deberían hacerse por ley y no por decreto, por resoluciones de AFIP, ¿ok? Por sí. un lado. Segundo, hoy estaría conociéndose un nuevo decreto por el cual esta suba del mínimo, al ser retroactivo al primero de enero del año 2011, aquellos empleados que se le haya retenido en los sueldos de enero, febrero y marzo, obviamente se les retuvo de más, con lo cual habría que devolverle plata, y el decreto que estaría saliendo hoy estaría indicando que esa plata habría que devolvérsela también en efectivo, con lo cual es más plata al bolsillo del empleado, volvemos a decir, se vuelca al consumo, ¿ok? Sí, sí. Ahora, la realidad es que estos montos en sí siguen siendo bajos con respecto, sí, al valor que deberían tener si se ajustaran al nivel inflacionario que se produjo desde la salida de la convertibilidad o al índice promedio de incrementos salariales que hubo en el mismo lapso de tiempo. Es decir, que si bien estos montos han tenido ajuste, la realidad es que los ajustes de estos montos son menores a lo que hubo de inflación o menores a lo que han subido los salarios. De esta manera, ¿qué estoy queriendo decir? Que de esta manera hay más gente que son empleados que pagan impuestos a las ganancias, con lo cual el Estado en estos lapsos de tiempo se ha ganado, digamos así, mayores contribuyentes, mayor ingreso por este tipo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ahora, hay un tema de discusión y discusión pesada. ¿Qué cuál es? Que aquellos empleados que tengan un aumento de sueldo de más del 20% están en el límite o pueden ser pasibles de pagar impuesto a las ganancias en el año. ¿Por qué? Porque si a mí los mínimos me los suben el 20, pero los salarios me lo están subiendo el 25, puede ser que yo antes no pagara impuesto y ahora, producto de la mayor suba de los salarios con respecto a la suba de los mínimos, sí pague impuesto. Con lo cual, esa suba del 25% en los salarios puede impactar negativamente en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque me sube el 25, pero como tengo que pagar impuesto a las ganancias, capaz que el aumento de sueldo en mi bolsillo es menor al 20%. ¿Estamos? Uh-huh. No sé si se logra entender eso. Sí, se entiende. Se Entonces, comprende. Para ese caso, los que ganan por pagar menos impuesto lo van a perder con creces, inclusive, con el poder de compra del salario, que va a tener a su vez una pérdida importante por la inflación. Claro. Vuelvo a repetir, los que obtengan una suba salarial del 20% van a pagar lo mismo, poquito más que en el año 2010, pero aquellos que tengan por encima del 20%, aunque compense la inflación, ¿sí? O sea, lo que hubo de inflación real, van a pagar más por el impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, en términos reales de bolsillo, van a terminar cobrando menos. Uh-huh. ¿Estamos? Sí, entonces, sí. Este también no es un tema menor, es un tema que va a haber que seguirlo. El asunto es, aceptar el aumento del mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, indudablemente es un costo que el gobierno tiene asumido como inevitable desde hace varios años. La primera vez que la administración K alteró la escala fue en el año 2006, respondiendo ya en esa época a un pedido de la CGT. Desde el momento en que los precios empezaron a moverse con otra velocidad, el Ejecutivo dejó que se instale esta dinámica de recomposición salarial y a su vez un ajuste impositivo. Pero aunque los gremios se perciben como ganadores de la eterna pulseada entre precios y salarios, En la mayoría de los casos no se trata más que de una sensación térmica. El único que puede sacarle provecho a la inflación es el Estado, razón que explica por qué a veces pone tan poco esfuerzo por acotarla. Uh-huh. Aliviar el pago de ganancias es una decisión que el gobierno ya tiene descontada y ya la tenía descontada hace tiempo, cuyo uh-huh. anuncio lo va manejando de acuerdo a las necesidades políticas. Y aunque parece una concesión, en los hechos el gobierno nunca pierde, ya sea porque va a recaudar más impuestos a las ganancias o ya sea porque recauda más vía impuesto inflacionario. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos para explicar. Y con lo último que quiero decir es esto. Si me subió un 20 y a mí me dan aumentos escalonados en los salarios, uh-huh. como lo logra Camionero con un 12, un 6 y después otro 6 en marzo del 2000 del año que viene, eso hace que en los primeros meses o de acá a octubre, en realidad esa suba del mínimo no imponible juegue a favor de los empleados que lograron ese aumento en forma escalonada. Uh-huh. Y les va a jugar en contra a aquellos empleados que logren el aumento en una sola cuota. Claro. Bueno, teníamos un mensaje que ingresa al 1553-3147, pero que ya ha sido respondido. Nos dice, hola, quería saber cómo era lo del impuesto a las ganancias y si te pasás, cuánto es lo que te descuentan, gracias. Bien, a ver, el impuesto a las ganancias para el oyente es un impuesto bastante difícil, vamos a llamarlo así. De entender. Dificilísimo. Ajá. A ver, vamos a tratar si lo podemos hacer medianamente rapidito. Dale. El tema es este, yo tengo que mirar lo que cobro de bolsillo, ¿ok? Sí. Y a su vez multiplicarlo por 13. ¿Por qué por 13? Los 12 salarios del año más el aguinaldo. Claro. Al ser dos medios aguinaldo, terminan siendo 13 sueldos en el año. Ahí está. Ahí estamos. Sí, sí. Ahí hay que descontarle lo que la ley me permite descontar. ¿Qué me permite la ley descontar? Un monto de 12.960 pesos, que se llama mínimo no imponible, porque sí. Vamos a ponerle, no hay otra explicación, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Por el solo hecho de que yo soy persona física, me descuentan eso. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. 14.400 pesos en el año si tengo un cónyuge, si estoy casado. Ajá. 7.200 pesos por cada hijo que tenga. ¿Estamos? Sí. Y 62.208 pesos en el año por algo que se llama deducción especial. Es decir, ¿qué es la deducción especial? Tengo que cumplir dos parámetros. Una, ser persona física, y otra, trabajar en relación de dependencia. Bien. De ahí, ese monto que nosotros dijimos de, para el soltero, 5.782, y para el casado con dos hijos, 7.998. Uh-huh. Es de el sueldo mensual a partir del cual pago impuestos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Impuesto a las ganancias es un impuesto escalonado, es decir, se arranca pagando el 9% y depende lo que yo gane, puedo terminar pagando un 35%. El tema en cuestión y que estamos en discusión en estos momentos es la escala del impuesto, es decir, que el del 9%, vos fíjate que es aquellos que ganen, y cuando digo que ganen es una vez descontado estos valores que nombramos recién, ¿no? Uh-huh. O sea, mi salario, le descuento estos valores, si a mí me da menos de cero o cero, no pago impuesto. Ahora, donde me dio por arriba de cero en esa cuenta, voy a pagar el 9% siempre y cuando mi ganancia esté entre cero y 10.000 pesos. No uh-huh. sé si me entendés. Sí, sí. Es un monto muy bajo. Y sí. Y si yo gano entre 10 y 20 mil, voy a pagar el 14%. Sí. Y acá es donde ahora, los que estamos en el tema de impuestos, estamos reclamando al gobierno, ajusten la escala del impuesto. Porque la escala que sea de 0 a 10, después de 10 a 20, después de 20 a 30, son montos que están congelados desde hace no menos de 10 años. ¿Sí? Sí, sí. Con lo cual, esos montos los que hay que calcular. Porque si no, cualquier empleado que se pase, y por poco que se pase, me cae en alícuotas de impuestos, es decir, en tasa, que rondan el 23-27%. ¿No? Y no me quiero meter en la discusión semántica y en la discusión filosófica de si los salarios les corresponde pagar impuestos a las ganancias o no. ¿Ok? Sí. Entonces, repito, para el oyente, a lo que cobra de bolsillo lo multiplica por 13. Si es soltero, le resta 12.960 y le resta 62.208. Uh-huh. Si la cuenta en esa resta le da cero o menos, no paga impuesto. Si la cuenta le da por encima, empieza a pagar impuesto a las ganancias con una escala que es escalonada, arrancando en el 9% y puede llegar a terminar en el 35%. Hasta el 35% es el límite. Hasta el 35% que es el límite máximo. Bueno, un mensaje acá, Gabriel, llega y nos dice: para recuperar el salario, ¿cuánto tenés que ganar? ¿O es mejor no trabajar para cobrarlo? Eso es lo que yo quería plantear y lo dejaba como tema de discusión. Y sí. ¿Sí? O sea, lo que yo quería dejar como discusión es precisamente hoy, ese es el problema. Por un lado, lograr aumentos salariales que me permitan recuperar lo que perdí por la inflación. Uh-huh. Pero es que aquí, que si a mí me dan un aumento del 25-30%, hay que ver bien justo cuánto gano, porque no vaya a ser que caiga en el impuesto a las ganancias, me cobren el impuesto a las ganancias, entonces, en realidad, lo que me están dando de aumento lo estoy perdiendo porque usted me empieza a pagar impuestos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hoy, ese es el tema de discusión en la calle, muchachos, no es un tema menor para nada. ¿Sí? O sea, lo que yo creo es que este impuesto y la parte de sueldo va a tener algún que otro retoque en el transcurso del año, seguro. Uh-huh. Seguro. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cómo vienen las cosas de acá a octubre en las elecciones. Bueno, Gabriel, eso es todo, ¿no? Tengo un temito chiquito, ¿me dejás? Dale, sí, sí. ¿Sí? Dale como, nomás. Como para plantearlo, y que tiene que ver, si querés, medio de costadito con esto, pero tiene que ver. Vos sabés que se conoció durante el fin de semana un numerito, que es que la compra-venta de inmuebles, léase, la compra-venta de casas, compra-venta de departamentos, compra-venta de lotes, compra-venta de locales, creció en el primer trimestre del año 2011, comparado contra 2010, entre un 15% y un 20%. Ahora, ¿por qué? Los buenos precios a nivel internacional de los granos, los buenos rindes de la cosecha, indudablemente se derramaron en el sector inmobiliario y en otros rubros, como puede ser electrodomésticos, como puede ser automotores, como puede ser maquinaria agrícola. Respecto de los inmuebles, que son más buscados por los inversores, la base piramidal de la demanda son los departamentos chicos, las casas chicas de, y cuando hablamos de, estamos hablando de uno, dos, tres ambientes, y a falta de crédito hipotecario, cosa que venimos reclamando, lo que está dinamizando el mercado hoy, más que la persona que necesita la casa para dejar de alquilar, es el inversor. ¿Estamos? Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, en este aumento de la compra-venta, que nosotros dijimos entre un 15 y un 20, la compra-venta de inmuebles, el 95%, repito, 95% de las operaciones que se realizaron entre enero y marzo del 2011 se realizaron al contado, y solo un 5% tuvo lugar a través de un crédito hipotecario. ¿Estamos? Sí. En cuanto, si nosotros decimos que la mayoría de la gente que compró una casa lo hizo como inversión, que compró un departamento lo hizo como inversión, la rentabilidad anual que se obtiene por el alquiler de eso que se compró hoy está rondando un 5% anual, ¿ok? Ahora, voy a decir, un 5% es muy bajo, ¿sí? Comparado con un 25% de inflación, comparado con un 10% de plazo fijo, pero ¿cuál es el tema? La persona que lo compra como inversión sabe que en sí su inmueble no pierde valor, va a seguir subiendo, ¿ok? Valor en el mercado, con lo cual dice, si bien tengo una baja rentabilidad con respecto a lo que sería el alquiler, pero en realidad mi inmueble no pierde valor en la calle. Claro. Los golpes de la inflación ya afectaron a varios rubros durante los tres meses de este año y los alquileres no lograron esquivar esta situación. A fin del 2010, y charlando con algunos operadores inmobiliarios, estaban dando por hecho que en principio del 2011 se iban a dar retoques en los valores de los alquileres que podrían llegar al 15%, ¿no? Hablaban de entre un 10 y un 12%. Charlado de esos mismos operadores inmobiliarios locales durante el fin de semana, ya me están hablando de retoque en los valores de los alquileres aproximadamente entre un 20 y un 25%, y en algunos casos hablaban de un 30%. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Entonces, vuelvo a repetir, el poco acceso al crédito, que es una limitante para muchos y que lamentablemente no les queda otra opción que alquilar, empuja de hace tiempo el mercado de los alquileres. Si a esto le agregás la suba del valor de los inmuebles en la calle, hace que para aquellos que estén alquilando y que se les venza el contrato, lamentablemente van a estar teniendo aumentos de cerca del 20-25% en estas nuevas renegociaciones. Bien, bueno, ¿sí? Se está dando lo que venías anticipando, ¿no? En relación a esto, lo venías anticipando hace un tiempo atrás. Y hace rato que veníamos viendo esa perspectiva y lamentablemente la estamos acertando, ¿sí? Sí. Y creo que la situación que planteábamos la otra vez con en una columna, creo que una pregunta de Jorge, es decir, acá o bien el Estado con una línea de subsidio a los créditos hipotecarios, o lamentablemente para aquellos que estén alquilando y que quieran comprarse el techito propio, lo veo muy, pero muy, muy, muy difícil. Uh-huh. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Gabriel, muchas gracias por todo, ¿eh? Nos estamos viendo el miércoles, Brian. Dale, completísima la información como siempre también, Gabriel. Hasta el miércoles. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90.